Y ahora con todos vosotros, es un placer para mí presentar a Antonio Orozco. A solas. Pido perdón por sufrir en silencio por ti. Te pido perdón a sabiendas que no los concedas. Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón. Y ahora devuélveme la vida. Yo no volveré a quererte de nuevo a esconder. Convertir mi futuro en tuyo. No viviré entre tantas mentiras. Intentaré convencerte que siempre te amé. Yo te pido perdón a sabiendas que no los concederás. Te pido perdón de la única forma que sé. Malú.